Escuchá, Kozarinski. Y empezó. A todo ritmo. Balacate. Al oír la cumbia pienso en mi nacarita. Sonrisa dulce me hace feliz. Al oír la cumbia pienso en mi nacarita. Siento que de mi ritmo la necesita. Su sencillez tan pura llena mi alma. Y su sonrisa dulce me hace feliz. Es que sabe tocar, parece bailar, me invita a volar, parece llegar. Sabe tocar, parece bailar, me invita a volar, parece llegar. Ay, mi nacarita, naca, naca, nacarita. Soy tan feliz, amor, al verte cerquita. Naca, naca, nacarita. Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita. Dulce me hace feliz. Al oír la cumbia pienso en mi nacarita. Siento que de mi ritmo la necesita. Su sencillez tan pura llena mi alma. Y su sonrisa dulce me hace feliz. El que sabe tocar, parece bailar, me invita a volar.